¿Cómo, güey? ¿Cómo? No me dieron el tranquiliño. No. El del otro, ¿listo? Sí, pues es que ya es que me hice famoso allá en la Chepe Vera, güey, la madre. Ah, bueno. Está bien. Pues vamos a empezar a grabar, ¿no? Así para que le suban a los bajos. ¿Y a los altos? Oh, no, nomás a los bajos. Es que no, aquí el negro no escucha el monitoreo, güey, pero. No. ¿No traes sus audífonos de. Chiquitos. Chinga, bueno, ahorita te consigo. ¿Se acuerdan de esa rola de. A ver quién la tocaba? Tom Luke Skywalker. Se llama. Es el nombre original. Tom Luke Skywalker. No, te digo, es la cosa salvaje. O sea, es trépale a los persillos. A los bajos. A los bajos, güey. Ya sé cuánto que no ves el persillo y todavía lo traes ahí entre cejas. Es que no tengo tema, hijo. Está bien, agárrate de lo que sea, güey. Y eso. Y aquí de fondo tenemos la peliculita esta de Protocolo Fantasma del ídolo de aquí, del verdolaga de Misión Imposible. Está buena la película esta. Sí. Y él también. Ah, no, de Papi Cruz. Esa no la vi, güey. ¿Cuándo salió en el cine, güey? Tiene un año, ¿no? ¿Año pasado? Un año, ya se ve viejo el vato, ¿no? No, oye, pues ¿cuántos años tiene? 50 y tantos. Y se mantiene bien el vato. Pues igual ya que te el quisieras ver a. Igual que el HD. No, pues con los millones que él tiene, yo también me vería igual que él. Te cuidarías. Sí, güey, ¿cuánta lana crees que no le mete a su físico el vato? O sea, tú no te cuidas, güey. O sea, no se cuida. No, yo estoy jodido de lana, güey. Que la madre. Por eso dicen que las mujeres. No hay mujeres feas, güey. Nada más hay mujeres pobres. O maridos empinados. Sí, o que no tienen buena. Buen ingreso. Ya me dan ganas de llorar. Está llorando el ojo de tondera. Bueno, pues con esto damos la bienvenida al episodio número 70 del podcast de Chicharrón con Pelos. Chicharrón con Pelos. Yo también lo puedo hacer. Amorcito corazón. Pepe el bisonte. Porque de toro no tienen ni. Ah, soy Fer el bisonte. Fer el hipopótamo. En lugar del toro. Oye, pero ese efecto del serrucho. Es tuyo. Pero es con la nariz. A ver, haz el tuyo. A ver, pero bájale al audio. Serruchando. Pero con cegueta. Sí, el mío era serrucho, güey. Sí, el mío era serrucho, güey. Más grandote. Pero patalada. Oye, árbol, pero ¿qué dijiste tú cuando lo escuchaste ahorita? Que era con la nariz. Traía, güey, el moco de acerrín. Traía el moco de acerrín, güey. El moco acerrín. Acerrán. Muy bien. Pues, ¿cómo están, güey? Porque a mí no, güey. Después de tanto tiempo de no. ¿Qué? ¿Tres semanas? Tres semanas fueron, ¿no? Cabo, yo creo el mes. No sé, pero sentí que fue mucho, como un año. Pues es que la abstinencia de cerveza es más notoria, güey, cuando no grabamos, güey. Exactamente, güey. O sea, como que falta, ¿no? Dices. Sí. Sí, yo creo que fue como unas 3 semanas, ¿no? Y luego nos estaban preguntando, alguien puso en Facebook algo así, que por qué hacíamos o qué, porque nos ausentábamos tanto, ¿no? Sí. Pues nada más chambear, güey. Chambear y luego vacaciones y que sí, que no, y que no se puede y que aquel. Ay, güey, ya, espera, ahí está. O sea, como una gente normal, güey. Pues sí, güey, pues. No me dejaron salir. Mira, si realmente nos dedicáramos a esto y a esto nos dejara dinero, güey, te lo juro que grabaríamos puntual, güey. Y todos los días. Y todos los días, güey. Y dejaba de cagar tanto. Hasta este güey dejaría de cagar. Sí, fácil. Le cortaría rápido para llegar. Ándale, güey, ya aquí ya le corté. O lo traerías en bolsita ya para. No, mami. Para la chamba. Un pinche pañalito, güey, así, para aquello de que. Va. Sí, y como no vivimos de esto, güey, pues ahora sí que lo hacemos cada vez que podemos, que nos juntamos, que nos organizamos y ya. Y me meto a cagar la hora que normalmente hago, güey. ¿Cuánto es más o menos un promedio de una ida al cake? Como una hora, güey, más o menos. ¿Una hora? Sí, porque se me duerme una pierna y luego en lo que se despierta, güey, se me duerme la otra, güey. Pues es que también, con razón, acabas el Candy Crush y todo. No, pues ese. Y Angry Birds. Soy económico en papel, güey. Ya no me limpio, está seco todo el pedo. Eigas. Le das unos golpecitos y se cae. Sí. Como estalactitas, güey. Unos golpecitos así en las nalgas, güey, así para que ya. Pues ya ves que de repente te pones a echar trusco, güey. No llores, güey. Y hay unos que se te pegan así en el pelambre, güey. Y no sí, los puedes quitar de ninguna manera, ¿verdad, compadre? Tú sabes mucho de eso, güey. Ah, porque aquí está con nosotros el famosísimo negro. El nigue. Exactamente. Entonces, pues no vas a meter la mano para darle el jalón. Ya más van a echar de chet, güey. Y si le das un pasón, porque no sabes qué consistencia tiene, güey. Porque lo estás viendo por el reflejo del agua, güey. O sea, lo estás espejeando, güey. Sí, entonces, sí, sí, sí. Pues no sabes que si lo agarras con el papel y le das un tallón y lo único que te queda es hacerle para adelante, güey, pues te vas a embarrar todos los huevos. Oye, ¿qué le dices? Ya te vi. Ya te vi, pendejo. Voy por ti. Voy por ti. Y en lo que te mueves por el papel, volteas y ya no está. Se esconde. Se pegó en una pared de la nalguilla, güey. Entonces dices tú, no, este güey para abajo. Entonces te abres la nalguita así como película porno, güey. Abres nalguita, güey. Y zangoloteas tantito así de. Como, haces el Harlem Shake. Haces un Harlem Shake, güey. El bouncing. Y normalmente caen, güey. Y caen de esos de 10 perfecto, güey. Así sin gota, güey. La chingada, güey. Pues es que tienes. Pero tienes que escuchar el. Ahí es donde ya. Sí, pero ya si tú estás viendo, lo estás viendo por el reflejo del agua, güey. Lo estás viendo y luego cae, pues se hace así como que tú. Las ondas. Todas las ondas, güey, en el baño, güey. La rata que está. Sí, cierto, ahí me pasó también, güey. Sí, de seguro. Claro, güey. Y ya no sientes que te están jalando el. Y ya no sientes que. Y mínimo, digo, 2-3 pelitos de ahí se te fueron. Pues sí, comúnmente que se caen. No pasa nada, güey. No, se repone. Te van a crecer más. Y al más. Aparte. ¿Quién te va a andar viendo que si estás pelón de la col? No, pues si te ven, güey. Si te ven. No, a ti no te ven. No. No tienes un espejo en el techo acá para. No. Nunca has tomado así no, fotos. Güey, no soy tan pervertido como. No. No, digo, nada más con la caca, pero nada más. Ah, güey. O sea, de ahí en fuera, no, güey. Y aparte, si me voy a estar grabando, güey, pues tener la cámara acá atrás. ¿Cómo? Y además, para que te grabas el rabo, güey. Pues, ay, no tiene sentido. Pero a lo mejor lo giran y bolas, queda a cuadro. Bueno, si tienes la cámara estática, pues andas así en el ajetreo. En el ajetreo te volteas y ahora vas y que el chivito y que la. O sea, lo que sea. Pues en alguna de esas volteadas se te ve. En algunas. En algunas. En algunas volteadas se te va a ver el. Ya estoy llorando. El puño de ligas. El eclipse total de corazones. Bueno, este es el episodio número 70. Qué groseros vienen el día de hoy. Eso fue tu. Preséntate, digo, mi querido Putimé. Pues sí, ya que saben quién soy, güey. ¿Por qué más puede estar hablando de ese pedo? No, bueno, a la gente que es nueva. Bueno, saludo a toda la bandita en este podcast 70. Mi nombre, apodo, es el Putimé. Tengo 63 años, con voz de 28. No, con voz de 60. Y a mi derecha, izquierda, arriba, abajo, 1, 2, 3, con moco de acerrín. Y acerrán. Banda, bienvenidos a este su programa Tercer Grado. Ah, no, ¿verdad? Análisis profundo sobre la política y la economía mexicana. No, bienvenidos al podcast de Chicharrón con Pelos número 70. Hoy 17 de julio del 2013. Siempre se nos olvida decir el día. Menos a él, porque pues en eso se la hace medio un pinche jale, güey. Sí. Tiene que estar ahí. Bueno, pues saludamos también a la racita, el negro que está aquí de visita. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Y en el control de audio? Mucho gusto. Y se tatuó unas pinches letras blancas en el pecho, güey. Ah, sí, güey. Aeropostal. Sí. No nos patrocina, güey. Pero eso es lo que se tatuó. Bueno, okay. Alex Rodríguez. ¿Y tú, güey? Ah, yo. Pues un saludo de toda la bandita. ¿Para qué chingados haces si no tenemos cámara, güey? Ah, cierto. No, es que estoy viendo la tele. Tom Cruise. Tom Jerry. Tom y Jerry. Alex Rodríguez, ponle play, güey. Saludos a todas las chiquitas mamás. Raúl Mauricio también está en el chat de Mixler.com. Alex Rodríguez, diagonal. Que fue el que te encontraste. Ayer en el juego antier, de. El antier. El lunes en el fuchibol. Ahorita nomás estoy saludando a los que están en el chat. Bueno, güey, nada más estamos haciendo un paréntesis. Tú estabas, güey, en el chat y estás en el chat. O sea, más o menos estamos en el mismo pedo. Sí, güey. Sí, para que vean que te unes ahí a ese rollo. Raúl Mauricio, no se escucha nada. Ya se escucha, sí se escucha. ¿Qué o sea, ellos nos echan pedos y yo echo pedos. Sí, ándale, güey. Alfredo Reyes, DJ Ponle Play, Laura Pérez, listo escuchándolos, mi gordito y yo. Saludos chicharroneros, dice Laura Pérez. Saludos. Jesús Gama, ¿qué hay? Juan del Large, Juan C. del Large. Ah, ya los escucho, saludos. Fer, dile al Putine que sí se la... ¿Qué pasa, güey? ¿Por qué ponen eso, güey? Te fijas, güey. ¿Por qué sale? Nomás si es ya la shit, güey. Ya, lo quito. No, perdónalo. No, güey, pues si estamos platicando y chupando tranquilo, güey. Ya si se la, que... ya si se la come, güey, no es muy super. No hay problema, ahora si se la quiere comer conmigo, güey. Sí, pues vamos a comerla todos. Oh, sí, güey, pues oye. Chicharroneros, qué bueno escuchar los saludos de Houston, Texas. Desde Houston, güey. Ese güey también se la come y no le dice nada, güey. Mojicano. Un chiquita mamá para mi esposa Auribón. Reina, please. Chiquita mamá. Y ella también. Chiquita mamá. Chiquita mamá. ¿Para quién? Auribón. Auribón. Para Auribón, que se encuentra en la mesa número 6. Saludos, güey, dice Carlos Morones. ¿Morones? Prieto. Como Morones. Mojones Prieto. Tanis Rojas, ¿qué onda, banda? ¿Qué hicieron estos días? Pues nada. Pedro Contreras, saludos, putilines. ¡Ay! Che, Pietro, hubieras venido mejor. ¿Qué? Más bien el putilín el de ser, por no venir. Mando un saludo, güey. Dice Tere Rojas, qué sorpresa, chuchos. Dice Luis Díaz. ¿Se puede saber en qué chambean? Otra vez. Yo limpiando caños. Nah. De la casa. Con limpiapipas. Como el de Mary Poppins. Tú, no, ya dijimos, güey. Este güey trabaja en de carpintería. Trabajo es un pecado, ¿no? Mira. Saca la cegueta. Joan García, saludos, raza chorrera. Soy de Monterrey, pero hace 15 días me vine a vivir a Houston. Mándenme saludos. Yo, chiquita mamá, mi esposa Nayeli. Chiquita mamá. Chiquita mamá, Nayeli. Uy, se me figura así como chica banda. ¿Nayeli? Sí. ¿Como la vaguita? Como. Sexy vaguita. No, como. Sí, más o menos. Es un nombre fuerte, ¿no? Nayeli. Es que estoy... No, okay. Sí, oye. Es que ya me está doliendo el estómago otra vez, güey. Otra vez. Es que voy a... No me puedo llevar el micro. ¿Haz un control remoto? Llévate el micro. Salgo los audífonos, no pasa nada. Alberto Torres dice, HD, ¿cómo evitar o qué hacer con las compañías telefónicas que no dejan de enviarte mensajitos donde según eres el afortunado ganador de un auto u otra cosa? A mí no me han mandado eso. A mí, fíjate que... ¿Sí te han mandado así de que ganaste o...? Bueno, wow. al teléfono, no. Pero me llegó un correo la vez pasada, güey, que me había ganado 250,000 euros. ¿Te los hubieras traído, güey? Pues sí, los fui a cobrar y me dio un levantón. No, güey, pues... ¡De viva burra! Sí, o sea, entonces sí. ¡De viva burra! ¡De viva burra, sí! ¡De viva burra! Un levantón así. ¡Ganaste! ¡Viva burra! Pues, ¿qué pedo? No, güey, pues es puro pedo. Ya cuando reclamé, güey, les envié un correo de regreso, güey. Pues ya se me regresó todo el pedo. Te voy a decir una cosa, ¿qué es lo que pasa con eso, güey? O sea, no hay que responder, porque al responder, güey, haz de cuenta que estás confirmando, mejor dicho, que te llegó el correo. Entonces caíste y ahora te vas a hacer más basura, güey. Y en internet también pasa eso, ¿no? Aunque lo haya hecho en un ciber. No, pues desde tu correo lo hiciste. No, el ciber es de donde sea, güey. Pero ya lo di de baja. Justo ayer. Sí, eso es lo que quieren, Rolando. O sea, para que recibas puros spam y pendejadas así, güey. Haz de cuenta, ellos mandan correos y los que responden, pues dame de baja y todo. Ah, mira, este sí es un correo de persona. Mándale más basura, güey. Por eso no hay que contestar. O sea, soy potencial. La cosa es ponerle spam, marcarlo como spam para que no se estén molestando. Ok, perfecto. ¿Qué hubo, Hugo? Dice Fernando García, el grosito, Alberto Torres. Me lo hago de una vez. No te pillas huevosos, somos camaradas, güey. Y desde prestas. El crucito dice, puedes marcar asterisco 333 y decirles que te bloqueen la publicidad. ¿Sí podrá eso? Ah, pues si lo está diciendo, a lo mejor ya lo... ¿Qué onda, chorreros? Dice Paco González, un saludo desde Puebla. A los poblanos, qué rico la cajeta. Sí. Y los camotes. Ay, mi sabroso. Saludos para toda la banda desde Dallas, Texas, dice Alfredo Reyes. Desmejorado, los amo. Ouch. De Zapopan. Tainita Yala, dile al güey de Morones que mandó saludos hace rato que mejor vaya por su... ¿Qué onda? Que vaya por su hija a Torreón. Ah, pues será la esposa que le está diciendo, en vez de andar mandando saludos, que vaya por su hija. No queremos problemas maritales aquí, por favor, ni de pareja, ¿verdad? Pero cuéntenos en qué acabó todo esto. Sí, para ver si fue. Mándale un chiquito mamá a Tania Ayala de La Piedad, que está bien sabrosota, dice Carlos Morones. ¡Sabrosota! O sea, es la que acaba de decir Tania. Ah. Tania Ayala. Y lo dile al güey de Morones que mandó saludos, que mejor vaya por su hija Torreón. Están echando aquí este gente. Okay. Acompañándolos con una de Torres que tuve que hacer, traer de allá por acá. No se vende, dice Jorge de Cepeda. ¿De Torres? ¿Qué cosa? El whisky Torres, güey. O sea, ¿hay un whisky que se llama Torres? Sí, ¿no? ¿O cómo se llama? ¿Qué es? Vino, no, Brandy. Brandy Torres. Ah. Mándale un saludo a mi hermano Sergio, güey. Pues un saludo a Sergio. Entonces. A él no, chiquito mamá. Pacheco. Pues traes efemérides, me imagino, ¿eh? Tú pues eres sí. El único que haces la chamba. Son tres. Nada más. Son tres cumpleañeros. En tres semanas hiciste eso nada más. No, no, cabrón, güey. Pues la gente está esperando más de ti, güey. Qué responsabilidad, güey. Bueno, son tres. Nos tachan de pendejos, güey. Son tres cumpleañeros. Uno está cumpliendo 78 años. Nació en 1935. Y estoy hablando del canadiense Donald Sutherland. Ah, el papá de Kiefer Sutherland. Exactamente, de la serie 24 horas. Que ya están allí diciendo que va a salir otra vez la serie, que porque hubo otra que salía con un niño, este Kiefer. Que pues, no, o sea, no pegó. Y bueno, pues ya andan buscando hacer la de 24 horas nuevamente. Donald Sutherland es muy buen actor, ¿eh? Sí, dice aquí que es uno de los actores más versátiles de la cinematografía contemporánea. Por su elegancia al interpretar tantos papeles de terror como de corte bélico y romántico. Oh. Era muy polifacético el vato. Mira. Sí, y fíjate. Pero cuando lo hace de malo, es bien malo, güey. Sí. A mí sí me da miedo. ¿Qué películas ha aparecido? Entre algunas son Los Juegos del Hambre, del 2012. Esta... Sí, estuvo buena, ¿eh? Yo no apostaba mucho por esa película. Buenísima, viene la segunda. La segunda parte. La de The Italian Job. Ah, sí, que lo matan al principio. Sale al inicio, pero muy bueno ahí. Y también la de Space Cowboys. Ah, también. Que sale este. Esa no está buena. Esa... No, güey. No, me estoy confundiendo. Harrison Ford, el Space Cowboy. Ah, no. Sí. No, son el que son los viejos que van al espacio. Tommy Lee Jones. Yo, Space Cowboy, yo estaba confundido con. Cowboys versus Aliens. No, me compadre. Sí, estoy tirando para el monte. Sí, sale Kevin Tosino. Qué viento, sí, ¿no? Pinche sardín, güey, no mames. A ver, le tomé. No, tú eres un. Ah, es que ahorita. Una ceguetita. No, chica. Es de una es lima. Es corta uña. Sí, no traes filo, güey. No traes filo. Ok, otro de los cumpleañeros que está cumpliendo 61 años es el actor estadounidense David Hasselhoff. Sí, Michael Knight. Ah, no, ese es Darby. No. Ay, pinche aliento. Oye, Michael. Sí, Michael. Está buena, ¿no? Ya voy por ti, Michael. Voy por morenes. Por morones. Por morenes. Bueno, él pues es un gran famoso actor de los 80s por esa serie, del Auto Increíble. Y luego Guardianes de la Bahía. Y en los 90s por Guardianes de la Bahía. Que sí. De ahí sale Pamela Chiquita Anderson. No, y muchas más. Y muchas más. Carmen Electra, ¿no? También. Carmen Electra, sí. Qué bonitos ojos. Ojotes. Bueno, él ha salido en la película de Click con Adam Sandler. Adam Sandler. Y también salió en la de Bob Esponja. Sí. Ahí ayudándolo a él y a Patricio. A regresar al mar. Al mar. Sí, bueno. Que se habían salido ahí. Él ha sido más famoso por las series que por películas. Y que también canta. Ah, sí, sacó un disco. ¿Qué me cuentas? Sí, sacó un disco que no sirve para nada. Sí. Bueno, y el último actor, no por eso el menos importante, como diría Manito, está cumpliendo 48 años. Es el actor, guionista, director y productor español Santiago Segura Silva. Él es conocido por la trilogía de Torrente. ¿Alguien la vio? Uh-huh. con el cual gana un premio Goya en 1998. Oh, cachón, cachón, ra, ra, cachón, cachón, ra. Como mejor director Nobel. Y bueno, fíjate que vi hace poquito una película de él que se llama Asesino en Serio. No sé si la han visto, está buena. Él sale en el papel del padre Gorgisolo. Ahí sale también Jesús Ochoa. Esta es una producción en mexicana con españoles. Diego Luna, ¿no? También sale. Creo que no. Sí, no me acuerdo bien. No, no sale también Rafael Inclán. No, pues quién sabe. Y bueno, la sinopsis de la película está muy buena. Es un nuevo asesino está actuando con un modus operandi muy particular. Mata a sus víctimas con un arma definitiva. Algunas jóvenes prostitutas aparecen muertas en México DF con una extraña sonrisa en la cara. Y el dictamen del forense es muy claro. La causa de la muerte es el megaorgasmo. No. Está buena. Dura como ahí una hora y media, pero vale la pena. Y el papel de este cuate del sacerdote también está simpático. No. Gabriel Arroel, güey, sale. Ah, Gabriel Arroel era la de Daniel Jiménez, te doy cacho. Rafael Inclán. Diego Jauregui, el que jugaba. El vaquero. Era un Diego. Sale Eduardo España, güey. Lalo España. Sale Olmo Araiza. Ah, pues sí, güey. Sí. El Liliana Iniesta, hermana de. El de Iniesta, el de. El del Barça. El del Barca, güey. A juego. Oye, hablando del Barça, el David Villa se fue al Atlético de Madrid, güey. Era bueno el vato. Estaba en banca, ¿no? Darío Tepié. Ah, Darío Tepié es el... Sí, es el vato que se disfraza de... De la roña. De la roña. Ah. Oye, dice Luis Díaz, ¿cuál fue su peor experiencia durante sus vacaciones? Sería un buen tema. Saludos desde Chicago. Charroneros, se les extrañaba. A mí me pasó una cosa bien mala. Sale el Piti, güey. Piti Altamirano. Al Piti, güey. También, sí. ¿Y qué pitis toca ese vato? Me vale piti. Pedro Mira. Mira. O sea, Pedro Luke. Ah. Bueno, ya está bueno, ya se acabó eso, la pinche. Sí, ya. Oye, felicidades a todos. ¿Qué les pasó? ¿Les pasó algo en las vacaciones? ¿Salieron o algo? ¿Qué? ¿Rollo? ¿Qué? Oye, es que todo el año pasado te vendaba. Bueno, me ya, güey, ya me lo recuerdo nada más tú, hombre, ya. Pero ahora te tocó a ti. Y tu señora no te lo recuerda también. Sí, todos los días lo recordamos. Vemos las fotos y los álbumes. Pues yo sí salí y me pasó una cosa bien gacha. ¿Qué me cuentas? Otro recifer, nada. No, pues salí en avión. Magnichartes, bendito Magnichartes. Y pues íbamos despegando. Despegamos, cual comúnmente se hace el avión. Yo creo que pasaron unos 10 minutos. Cuando se oía, yo escuchaba muy fuerte como que el aire, bueno, hacia las turbinas o algo, ¿no? Y de repente se oye, ¿cómo? Les habla su capitán. Muy buenos días, señores pasajeros. Pues miren, aquí, no sé si me escuchan con ese ruido, era como medio chilango, ¿no? No sé si me escuchan con ese ruido, está muy fuerte, y de hecho no nos gusta para nada ese ruido. Y yo creo que vamos a tener que regresarnos al aeropuerto de la ciudad de Monterrey. Porque ese ruido no me gusta. Queremos ver qué pasa con ese ruido. Ya me despeiné. Y está entrando un aire así medio chiflado y frío que me está dando así medio calambres. Y nos vamos a gripa. Por eso hablo. Gripa. Oye, medio gripa. Y que nos dicen que no se va a regresar en Chaveón. Teníamos 10 minutos de haber despegado. Y ya dijiste tú, ya está bueno, voy a cerrar la ventana, hombre, ya, está mamando. Está bueno. No, es la secadora, güey, estaba secando el pelo, güey. Arriba el avión. Igual pelo, pues ahí está. Y así, así nos llevábamos el capitán. El señor parajero me está albureando, agárrenlo, putazo. Oye, vamos de regreso, güey. No, ya. Nomás donde nos dijo eso, güey, me acalambré todo. Qué rollo, güey. Y aterrizamos otra vez y ni siquiera llegamos así al gate, ¿no? Nos abrillamos ahí una vulca. era una llanta, hombre, que estaba aquí, que traía una piedrita. traía un tornillo que se le había atorado. Pero ya no, nada que un parche vulcanizado. Ya le echaron agua con jabón. Ya encontramos el desperfecto. Ya encontramos el desperfecto. Es una llanta, pero no tenemos cruceta. Era alguien de casualidad en la maleta una cruceta. Entre sus cosas. Total, no, dice, en efecto, sí, fíjate, aquí el empaque de la puerta, como que se machucó y estaba permitiendo la entrada del aire, güey. Y dijo, oye, pues, yo creo que sí nos estábamos despresurizando, una onda así, güey, porque y llegué yo todo presurizado, güey, todo chupado, güey. Los pantalones no me quedaban. Ya no me quedaban, güey, estaba todo flojo, todo presurizado, güey. Y luego ya me despresuricé, me eché un pedo y ya... Me despresuricé. No, sí te engacho, güey. ¿La despresurizada? No, todo. O sea, regresado otra vez. Sí, a regresarnos al aeropuerto. Y luego todavía, no, pero ahorita queda. O sea, no pase nada, ustedes tranquilos y les llegan. Ala, no, yo no, ya no quiero, güey. Ya no quiero ir, güey. Ya aparece entonces cuántos pedos te echaste. Hombre, ya olía el avión a cuántos pedos de toda la gente, güey. Y nos vamos a regresar otra vez porque fíjense que huele a zorrillo. Y no encontramos al joven. No es el zorrillo, nos sacaste un 2-3 pedos a cada uno, güey. Olía a granja, güey. Ay, pues su madre. Pero de huevo, güey, chopper, güey. No, sí, y luego ya dije, no, ya quedó, ya, bueno, vamos, pues vámonos. Nomás que ahora no arranca. Pero échele, y luego todavía dice, no, pues, nomás les pedimos que apaguen celulares y todo, porque pues están cargando gasolina otra vez. En el arrancón que di, y luego la regresada, pues, me eché medio tanque, entonces vamos a cargar otra vez gasolina. Y te dicen, no prendas celulares, no prendas aparatos, nada. Y ahí tú ya estabas chateando todo el asunto. No, yo me estaba agarrando los chatos ahí, güey. Del nervio. ¿Qué huele mi chato? ¿Qué pasó? Como la canción, güey. Me estaba rascando los chatos. Pero ya. ¿Y esos estaban despresurizados? ¿Los chatos? Pues estaban bien. Yo los tenía bien presurizados ahí. O pasteurizados. No, pues eso fue lo que me pasó. Debe haber sido que estaban pauterizados. Cuando tenían pauta. Pues, ¿cómo? ¿Qué? Es que iba a decir pasteurizado, güey. Ya ves que acumula leche. Es la nariz de Acerrín que no te deja. Okay. Mándele un saludo para la Moronga y para Tania de la Piedad Michoacán, dice Rafael Jiménez. Saludos a la sangre. A la Moronga. Pues por eso, güey. ¿La Moronga es la sangre de qué? De la res. Del animal. ¿La Moronga? ¿Pero cualquier animal o? Sí, de cualquier animal. No, güey, de la res. De la res. Y se hace la moronga. Y se hace un guisao. ¿Y el del cabrito en sangre? Bien bañado. Esa es la. ¿Cabritada? No. No, es fritada. La fritada. No, sí. Sí, la fritada. Que es la que nos patrocinó ahora, perdón, el día de hoy. ¿Quién sí, se la tomó? Una fritada. Las adobadas y los cacahuates, sí. Sí, es muy parecido. Un chiste, dice Paco González. ¿Nivel de inglés? Bueno, ¿cómo se dice poner putón? Úsalo en una frase. Con ese pantalón blanco entubado te ves bien putón. Con ese... ese pantalón blanco entubado, ¿qué onda, güey? No es el... No es el capri. Una cosa es un capri, güey. Y otra cosa, güey, es andar pantalón de putón con un pantalón apretado, güey. Y entubado. Ah, era el HD que tenía gripa y la nariz se paró. Hagas de pedo tú también otra vez, cabrón. ¿Qué te quiere hacer persona, hombre? Pojo, los dan saludos, banda, saludos. Saludos a los que están en el chat. Y todos los que... Tú publicaste que íbamos a grabar y nos dieron sugerencias de temas. A ver, ¿o traes temas? Sí. Pues que pues es que ese es de él, güey. Sí, venga, es tuyo. Adelante. El podcast. Ahí voy. Mientras espérame. Aquí agarramos una fritada. Encontré 3 de los artículos más caros vendidos en eBay. Oh. ¿Qué quieren? ¿El tercer lugar o el primer lugar? El primero debe ser el penetrador. ¿Del tercero al primero nos vamos? Del tercero al primero. Dildo 3000 es el número uno, güey. Ok, el número 3. En el 2010, un comprador anónimo pagó 2.6 millones de dólares solo para almorzar con el multimillonario Warren Buffett. Buffett. Conocido como el oráculo de Omaha. ¿El qué? Oráculo. Oráculo. Oráculo. Así le dijo el blanco, güey. Oráculo. Obviamente toda esta lana fue a parar a la caridad, pero hay que pensar que el adjudicatario esperaba recoger algo de información útil del hombre más rico del mundo. ¿El suricata qué? O sea, el vato pagó un chingo de lana. Y la esperó recibir. La que sale con Pumba, güey. Ah. Compañero. Son camaradas. Bueno, esperaba recibir tips para hacerse también millonario. Pero no. No. Gastó su billete de Oquis. Cargó melgas. Ahí. Bueno, en el segundo lugar, cuando un... Léelo tú. Para no quedar yo nada más. A ver, léelo. Cuando un Gulfstream... ¡Ah! ¡Pendejo! Te faltó dos. Ah, chingada, me faltó otro. Es un Gulfstream. ¿Y qué es? Ah, ¿verdad? Es un como una Caribe, güey. Pero en streaming, güey. En vivo, güey. Un avión. Un Gulfstream es un avión. Ah, es que yo compré uno el otro día. ¿Cómo sentías la Golf, güey? Como un avión, güey. Y la antes era como la Caribe, güey. Eso sí es cierto. Ah, pendejo. Sí. Coche nuevo. Bueno, se vendió en eBay por 4.9 millones en el 2001. Fue el artículo más caro jamás comprado en el sitio web de subastas. Por supuesto, esto no era una subasta de caridad. El lujoso Gulfstream realmente vale la pena por tanto dinero. Fue vendido por un vendedor de aviones de negocios a una empresa de alquiler de vuelos con sede en África. ¡Oh! Y se lo mandó en avión. Sí, se fue volando. Se lo va a mandar en avión. Como las de... ¿Cómo te lo mando? ¿Cómo te lo mando? El del History, el Cargas Peligrosas, ¿qué se llama, güey? Que es pinche avionzote y le va a caer elefante. Hablando de avión. Joder, güey, así de España, güey, se lo mandó. Y la bestia. La bestia. Sí, también es otro avionzote así, el que utiliza el gobierno de Estados Unidos, ¿no? No, para que transportar la bestia y todos los vehículos que traen siempre de gira. No, ¿ese no es el Air Force One? No. Es uno de carga. Que cada vez que va el presidente de viaje a otro país... Se va primero el avión ese. Con todo el... Con la bestia. Con la bestia y todos los vehículos. Pues aquí el DF anduvo Obama en la bestia. Sí, para todos lados. Pero la bestia de Peña Nieto que lo acompañó. Se quería subir. Dame el ride, güey. La bestia. Que acaba de decir que México es el país con mayor mexicanos con obesidad. Sí, pero con el bando, güey. Bueno. Déjenlo, güey. Nuestro presidente. ¿No viste el de Broso? No. Se lo acabó. Se lo acabó. Pero bueno. Ok. Y en primerísimo lugar está la venta del artículo con mayor demanda. No demanda, no. De mayor gasto de dólares en eBay. Es un Giga Jazz. ¿Qué? A ver, dáselo al otro, güey. Ahí va. Otro competidor. Giga Jazz. Y te preguntarás: ¿Qué es? Ya lo dije bien yo, güey. Sí. Bueno, esa cosa giga costó 140 millones de dólares. Es un yate. Bien. Bien. Es que vamos, o sea, yo ando en el mero, ¿eh? Tú. Yo compro ahí en eBay y todo. Ahí me gasto mi sueldo. ¿Lo viste? ¿Ofertaste? Sí, oferté y no gané, güey. Pues. Fue el primero que ofertó. Un dólar. 10 pesos. Ni que fuera. Así empezaba la subasta, ¿no? The price is right. ¿Cuánto cuesta? Un dólar. Y le dije, no, para no verme tan mal, siempre te dice, para poder subastar, oferte $1.50 o más. Y oferté dos. Para no verme tan mal. Y te la hicieron de pedo. Más espléndido, ¿no? Sí. Ah, usted va ganando. La subasta. Nada más que todavía no ponemos la subasta. Chinguele chingada madre. Esa era una prueba, ¿no? Sí, sale en la publicación, ese pendejo. No soy. Ok, esto fue en el 2005. El barco de lujo cuenta con 10 suites de varios niveles, 8 cabinas de invitados, un salón, una sala de cine, una sala de ejercicios, una oficina y, por supuesto, un helipuerto. ¿Y el asador? Y un asador también. Sí, y una hielera al lado del asador. Y la cosa aquí es que pues el postor ganador prefirió mantenerse en el anonimato por cuestiones de seguridad. Para no tener que tener un yate de escolta, ¿no? Pues sí. Pero fíjate, 140 millones de dólares. ¿Qué harías tú con 140 millones de dólares? Compraba, subastaba también ahí. Un yate. Compraba un yate. Sí, fácil. Y estaría siempre metido en el baño. Si más tuviera eso, güey. En el baño el yate. Ahorita vengo a cagar. ¿A dónde el yate? ¿A dónde se va la caca de un yate, güey? ¿Al mar o...? No, yo creo, sí, que mar, como los aviones, ¿no? ¿Al bar? ¿O al mar? Al mar. Ah, es que con grip, con dripa con es mar, al mar. Me presurizaba la nariz. No, pues me imagino que como los aviones tienen un tanque especial para eso y la avientan otra vez a que se haga fuego y combustible, güey. Pues sí, al final de cuentas es abono, ¿no? Es abono, es orgánico. No hay... Pues le das un abono al yate. Sí. Sí, o a la tarjeta, sí, dependiendo. ¿Qué más? O sea que mañana puedo ir al banco a tirar caca. Pues sí. Un abono, güey. Venga, un abono. Hugo Presas dice: era una mujer tan fea, que llegó virgen al divorcio. Ah. Uy, qué huele, güey. ¿Qué pasó? Tema más, ¿cuál fue su primer borrachera y cómo se curó la cruda que les entró? Pero porque siempre, güey, siempre hablamos de ese pedo, güey. De las borracheras y las cacas. Porque no han escuchado ese podcast, seguramente. ¿Cuál fue tu peor borrachera? Aparte de la escalera y cuando te mió el perro y la orillita de la... Ya, para. Ninguna de esas. Ah, ninguna de esas fue la peor. Y la silueta que hicieron las hormigas, güey. Sí, todo. Mi peor borrachera la recuerdo como si fuera ayer. Ah, no, sí fue ayer. Fue en un bar, había barra libre, pero de puros desarmadores. O sea, eran mecánicos ahí, sí. Una ferretería. El Bob constructor. Y pues imagínate, ¿cuál es el vodka más barato? El Oso Negro. Y luego, pues con jugo de naranja, que es demasiado dulce, pues me puse un tapón de miedo. Pero la cosa es que fue de repentino mi... El bajón. El bajón, sí. De repente caí así en la mesa. ¡Sopas! Y ya. No, ¿sí? Cuando fuimos, sí, te desconectas bien gacho. Sí, yo me he puesto... Bueno, me ponía algunas con desarmadores. Que lo que dicen que la combinación vodka con dulce, porque puedes combinarlo con jugo de uva, sí, de piña, puedes hacer ahí variedad. Esa combinación con dulce es la que te manda a volar, que no sientes. Tú puedes estar tome de repente. No sueltas, no sientes lo dulce. Ajá. Y no sueltas la bebida. Si no lo tupí. No, pues amanecí hasta el día siguiente y dije, la madre. ¿Un toy? ¿Por qué no me puedo sentar? Qué raro, ¿verdad? Este carrito, este Hot Wheel que está haciendo aquí. ¿Y tú, Putiné? Fíjate que le está diciendo acá al camarada Nigger, de Niga, que hablando de los desarmadores, en una ocasión, güey, fuimos a un barecillo acá en San Peter, que estaba enfrente de la cabaña del, ¿qué? De San Quintín. ¿Del tío Chueco? Sí. Era, había un pinche antro ahí. Y trabajaba una amiga. Y nos regaló una botella de vodka o no sé qué, güey. Ya nosotros compramos la naranjita y que la arándano y que la chinga. Y terminamos así como en la escena, güey, de la de tu mamá también, güey. Que tu mamá también. Que tu mamá. Se besaron. Estábamos terminamos bailando, güey, juntos, güey. Este güey. Ah, sí. Ay, yo sí que con la sombra y la chingada. Yo veía como cinco cabrones del mismo color y pues es el negro, güey. En la esquinita. En la esquinita y la chingada. Y luego ya llegó la muchacha y luego ya hicimos acá la de la sirenita. Y luego se quitó y nos besamos, güey. ¡Ah, su pinche madre, güey! Y terminados. Bueno, yo terminé bien. O sea, terminaron, güey. Sí, güey. O sea, me dijo, ¿quieres ser pareja? Y lo dije, sí. Y luego esa misma noche terminamos, güey. O sea, me rompió ahí, güey. ¿Te rompió? Pero el you know who, güey. Me desató el puño de liga. Encontró la caja de Pandora, güey. Te desfloreó el cuaresmeño. Haz de cuenta, güey. Y luego fuimos a parar allá a la de San Quintín, güey. Ya no sabía ni dónde andaba. No, ya no era Quintín. Ni tampoco era Santo, güey. Entonces, pues ya. De ahí para el Real, güey. No te voy a decir en qué terminamos, güey. Pero, nos pasamos buena noche. No, pues qué bien. Buenas noches, güey. Qué bien. Ya, digo, ya has querido volver a comprar otra botella de vodka. No, no se acuerda ya de qué marca era, güey. No, no me acuerdo. La de naranja sí era Jumex. Pero de la de vodka no supe qué pedo. Que fue regalada, güey. Sí, no, yeah, sí. Bueno, sí. Cerraron el antro ese, güey. Y lloramos este güey. Porque fue nuestro pinche punto de encuentro, güey. Fueron a agarrar un ladrillo o algo ahí, de recuerdo. Lo apedreamos. Queríamos romper las cintas, güey. La chingada así de, ¿por qué lo clausuran, güey? Sí. Nada, no, nuestro, es que a raíz de eso, yo creo, nuestro, ¿no?, nidito de amor estaba allá no adentro, era, güey. No era bar gay. No, güey, no era bar gay. Creo que terminamos en el bongolé ese día, ¿no? No, nada de esas, güey. Pero estuvo bien padre, güey. Bien bonito. Estuvo bien bonito, güey. Desde entonces ya conocí la felicidad. La felicidad. Ja, ja, ja. Es como el taquero que te preguntó, ¿le pongo salsa? Y nos pusimos a bailar y bailamos bien sabroso. Y todos aplaudieron. Fue un día maravilloso. ¿Tú, güey? Sí, ah. Pendejo. ¿Te acuerdas aquel? Déjame, es que Daniel, lo que... Déjame leo. No, es que después de verlos ustedes, me puse una... De despecho. Ay, güey. No, ¿te acuerdas del Brothers? No. El Brothers, güey. El Brothers. No era invitado. No, nos sordeábamos. Ah, sí fue. Sí, el Brothers. Donde nunca nos invitó a nada. Ahí me puse, no una, me puse varias, güey. Entre ellas estaba una que vivía este güey. O varias. Y haz de cuenta lo mismo que le pasó a ustedes, pero yo con el verdolaga. Nos amaneció. Nos amaneció. Salió el sol, fue muy lindo. No, en una de esas hicimos un palomazo, esa con el Fercillo, ya sabes, toda la banda aquella que. Le treparon a los bajos. Sí. Hicimos un palomazo, yo estaba tocando la batería y todo, y nos dieron las 10 y las 11, las 12, la 1. Y ya después estaban todos con la flauta transversal. Sí, de clarinete, güey. Sí, y ahora yo, no, espérame, yo primero. Déjame terminar. El canco queco, güey, cantaron también. Pero qué feo, sí, cómo no. Y esa, bueno, yo ya no supe ni cómo llegué a la casa y todo. Y al siguiente día, pues me meto a bañar, güey, y en la regadera, güey, ya, eso de que. Puta, güey, ¿qué era lo que tomé, güey? ¿Qué? No me acuerdo. Y guácatela de perro, güey. Guacareaste, güey. En la regadera, güey. Ah, chinga. Sí. Y luego ya, ay, güey, bueno, creo que me siento un poco mejor. Guácatela otra vez. Horrible, güey. Horrible. Yo, como horrible. Este güey me desató el puño de ligas, güey, no vomité, pero ¿cómo cagué, güey? Y sigues. Y bien aguado. Desde entonces, se me hace que ya no me compuse, güey. No, ya perdiste el esfínter. Sí, ya perdí el la electricidad. La sensación. El sentido del tacto, güey. Y del recto. Y del recto también, güey. Ya lo perdí, güey. Ay, güey. Bueno, ya, esa fue la mía. Qué buenas cosas cuando estábamos jóvenes, güey. Sí. Y luego todavía, pues vamos a hacer otra vez. Y lo puedes intentar, güey. Pero. No, ya pasan los años y ya. ¿Traes vodka tú, compadre? No. Siempre trae una en el carro. Siempre traigo una en el carro. Trae una manchita. Dice Alfredo Reyes: porno time. Desmejorado con el vodka, eso pasa. Pues sí. Velero. ¿Quién sabe cómo se llama? Pero el peor es de que todavía no abríamos la pinche botella cuando ya estábamos pisados. Tan empezaban. Sí, no, nos tomamos el jugo nada más. Porque cuando regalaron la botella, güey. La botella te la llevo. ¿Cuándo chingamos a andar comprando una de vodka? ¿Y para qué queremos la botella? No. Pues sí, güey. Agarra adrenalina. Agarra aquí. Échale azúcar al pedo. Todas las hormigas estaban ahí. Sí, huevo. Un saludo a Omar Santos y a su chiquito. No, dice chiquita. Ahí a su esposa Cintia. Qué mamón. Bueno, ahí va otra vez. Un saludo para Omar Santos y su esposa Cintia, que siempre los escuchamos en formato podcast y salimos. Formato podcast y salidos. ¿Ah? Salido, no. Saludos, pues y salidos. Y saludos, Charnero, desde Chicago. Y si no es mucho, un chiquito mamá para Carmela Magaña. Mándoselo, güey. Tú le andabas tirando a la esposa. No, mándoselo, no, no. Chiquita mamá Carmela. No, pues ahí está, chiquita mamá. ¿Qué? Desmejorado, no la sientes, pero cuando te llega te patea. Sí. El beber así de repentino, bolas. Dice Rodrigo Orduña, ya llegué, empiecen otra vez. Bueno, bienvenidos al podcast número 70. Jorge Cepeda, Putiné, yo te la mando en mi primer borrachera. Ah, yo te la mando. ¿Qué me pasa, güey? Yo te la mando. Putiné, mamo. ¿No? Yo te la mato. Ah, chinga. Putiné, yo te la mato. En mi primer borrachera acabé enjuagándome la boca con el agua del inodoro, güey. No, pues quién sabe cómo estuvo. Aclaro, mi primera borrachera a los 19 años, dice Jorge Cepeda. No, pero el de nosotros fue el año pasado, en Navidad, güey. ¿Dijo la primera o la más padre? Saludos a Joan García, a Carlos Márquez. Carlos, ya me mandaste tu dirección para las calcas. La cosa es que es en Estados Unidos. Vamos a ver si llegan. Alberto Hernández Brito nos mandó un video de Nokia versus Apple. ¿Sí lo vieron? No. Es un comercial que mandó la Nokia, o que soltó la Nokia, de acá, que todos son zombies. Ah, o sea, sí, con el flash del iPhone. Sí, sí, sí. Bueno, estuvo muy bueno. Saludos también a Antonio Lamas, que él sigue en el supermercado esperando que lleguen las secuestradoras. Ah, sí, todavía está esperando. Ya dijo en el chiste, pero... Sí, está bueno. Carla Yareli Posada encontró el regalo perfecto para el Putiné. Una playera que trae acá pectorales y... Ah, sí. Y los cuadritos. Madre, güey. Ya no tienes que ir al gimnasio, güey, ni nada. Y así sí me vas a seguir queriendo, güey. Emanuel sí, Cuautle, saludos, Emanuel Cuautle. Hizo con cassettes... dibujó el logo de los Pumas y puso ahí la calca de chicharrón con cassettes. Le quedó bien pinche de amargo. Pero la intención. Pero está con madre. ¿Con cassettes? Con cassettes. Ah, te creo. O sea, tiene muchos cassettes. Entonces. Sí, pues yo llevo. Ya tira los cassettes. Pues era un cuadro que como unos de 50 por 50. 50 más o menos, algo sí. Algo así, güey. Sí, estaba riquísimo. Pues le metió tiempo. ¿Sí? Saludos a Ana Sierra. Qué seriedad. Ana Sierra. ¿Por qué? Ah, no, ¿por chiquito? ¿Qué? Ah, mamá. La mala. Pero era la otra es Erika Jiménez, güey. Espérame, ahorita llegó Erika Jiménez. Pues sí, no, hombre, no. Alejandro Rodríguez, que jugó ayer fútbol con. Que él fue el lunes con una chingada contigo, güey. Es que lo anotaste, güey. ¿Cuándo lo anotaste? Le dio copy paste, güey. No, él lo puso que jugó ayer, güey. No lo leí, pero bueno. O sea, el lunes. Ese comentario fue hace 18 horas, güey. Bueno, imagínate. ¿Cómo te fue? ¿En dónde? Con el fútbol. ¿Perdiste o ganaste? 0-0 quedó. ¿Y se estaban agarrando ahí a fregadas? Sí, güey, el vato este, güey, bien pinche broncudo, güey. Alejandro. Aparte que ni sabe ni jugar, güey. Bien broncudo, güey, la madre, güey. Y luego no se la pasaban y se ponía a jugar canicas, güey. La chica, ¿cómo se llama el otro? Alejandro Rodríguez. Alejandro, es de aquí de Monterrey, obviamente. Sí, claro. Muy bien. También saludos a Salvador Luébano, a Erika Jiménez. ¡Uy, chiquito mamá! Y me mandó un besito. ¿Y lo puso en algún lado? Sí, sí, sí. ¿Dónde? En el puño. ¿Por qué me preguntas? ¿Sabes lo que voy a decir? Por eso lo pregunto. Saludos también a Peter X, a Chuy García. Hay X, güey. Y a Joseph Ventura, que pide un chiquita mamá para su esposa Noemí o Mimi. Pero con voz de los pingüinos, güey. Ah, sí, es cierto. Ves, que no, acá no. Hubo, entonces ya no voy a mandar saludos, porque no sé qué. Sí, que nada más. Hubo sentimiento, hubo sentimiento. ¿Cuándo? ¿Qué? No sé de qué estás hablando. Que Joseph solicita un chiquita mamá, pero con la voz de los de Madagascar. Y luego yo le contesté, no, pues ahora ya no voy a decir yo, güey, porque nada más piden con el HD, pues ahora que los diga no, el HD. No, pero si todos son contigo, güey. Pero el vato lo pidió que contigo, güey. Mira, fue una petición especial. Fíjate los pues, ¿cómo para es? Para Noemí o Mimi. Noemí, porque sí. Muy chiquita mamá Mimi. Pues, no. Mamá Mimi, mami Mimi. Mamá Mimi Momo. Mimoso. Pues un chiquita mamá para... ¿Qué? No, güey, hazlo bien, cabrón, güey. Ando con Mar, un chiquita wey. Mamá para Noemí. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Muy bien. Oh, León, no. Es que este güey es polivoz, güey. No sabías tú, compadre. El polivoz. No, el polivoz eres tú, güey. Pero de nombres, güey. Ah, Tú eres el cabrón. De, oye, era... ¿Tú podías ser la voz de XHGC? ¿De cómo se llama? De Don Gato. No, no, no. No, el gato, el gato GC. El gato GC, güey. ¿Te acuerdas del gato GC? El gato GC. De primos y prima. Ah, este güey lo sabe hacer, güey. Qué feo estaba. No sabes qué decir. Vos es el canal, güey. Pero me acuerdo que decía. Que, güey. Era del chilango el rollo, ¿no? Dice. Querido Raúl, dice Raúl Mauricio, querido maestro psicólogo y consejero verdolaga. Ajá. ¿Cómo recordarás? Ajá. En el podcast 61 te pedí un consejo. El de tips para reconquistar a mi exesposa. Han pasado algunos meses y ya la conquisté. Después de muchos esfuerzos, sacrificios y detalles. Ahora, ¿qué chingados hago con ella? Si es chiste, pues le salió con mal. No, dice, en él sí se pudo un chiquito mamá para ella. Se llama Betty. Saludos desde Stockton, California. California. Se llama California. Betty. Pues termínala, güey. Ya está ahí. Betty. No, que la termine en la ruca. Ah. Y así otra vez. Chiquita mamá, güey. A Betty. A Betty. Pásame la maleta. Chico. Puta mamá. Para Betty. Oye, pues para Betty, oye, reconquistada. Qué bueno, pues fue chamba de él, ¿no? Consejo. Pero tu consejo fue, por favor. No te quites el crédito. No, qué buena onda. Qué bueno. Ay, qué humilde eres, güey. No, tú gracias y qué bueno. Y tus mis consejos sirvieron. Y para los que se les ofrezca, güey, ahí están, güey, mis servicios. Claro, mis efemérides. Claro, cabrón, estamos hablando de los servicios, hombre. Dice Paco González, un chiste. Gracias por llamar a Telmex. ¿En qué puedo ayudarle? Señorita, no sirve mi módem. Ah, ¿qué focos tiene prendidos? Pues el de la sala, el del baño. No le entendí, güey. ¿Qué focos tiene prendido el módem, güey? Güey, yo hubiera contestado lo mismo. No tiene nada que ver, pero pues tengo el del cuarto, el de la sala. Sí. ¿Cuál es, hijo? Erika Jiménez, ya llegué. Ándale. ¿A dónde, güey? ¿Aquí, güey? ¿Dónde te abro? Hugo Presa dice, ¿se escucha alguien más ahí? Ay, qué miedo. No, es el negro, güey. Es el serrucho. Alfredo Reyes, hola, Erika. Por tú. El Crucito dice, hola, puños. O sea, lo deja bloquear. Nada. Nos tienen abandonados. Un saludo para un nuevo fan escucha, Alex Muñiz. Que se ponga a chingarle. Saludos desde San Luis Potosí. Saludos, San Luis Potosí. Pues tiene 69 podcasts que escuchar. Que se ponga al día. Sí, siempre supe que el Jumex te ponía sensacional. Dice Pojo Lozane. El Jumex está ahí todo el pedo, güey. Yo no compré. Sí, güey. Y no ¿El de qué, güey? El de Durazno. El de por los pelitos. Ay, el de Durazno. No, porque ves la cajita, güey, y el Durazno. ¿Cómo se ve? Como una nalguita. Así me veía, con esos ojos me veía. Como las nalguitas del putineo, güey. Así las tiene de. Rojitas peluditas. De Durazno. Así es el Durazno, güey. Tiene pelo. Desmejorado, dice, en una de mis pedas oriné un cajero automático de Vancomer. Está bien. Juan. No. El negro dice que fue uno de Banorte. ¿Tú, Banorte? ¿Tú, Banregio? ¿Qué? ¿Un cajero? No, en un cajero no. Pero sí, de que caminando y meando para no hacer hoyo. Fácil. Sí, wey. Te la aventaste. Un arbolito, güey. Sí, un... sí. Y cuando andaba acá de novio con mi chiquita ahora mamá, güey. Que hacía una travesía, güey, para llegar a mi casa, güey. Todo pedo y la madre, güey. Y me ganó la medalla, güey. Pues nada más saqué el pizarrín, güey. Ah, por la ventana. No, pendejo, iba caminando, güey. Ah, ¿cómo? Yo iba caminando, güey. Caminando o y... O sea, pues iba caminando por la calle, güey. No traías mueble. No, se me hacía. Iba caminando, güey, así en la pinche calle, güey. Pero ¿cómo le haces si vas caminando hacia adelante? Y pues cuando... caminas como reversa, papi. Caminas como vas como caballo de Tony Aguilar. Así de medio cantadón. Moviendo las ancas. Exactamente. Okay. Y así se puede dar. O te avientas, güey, así como te pones en cuclillas y haces unos patitos. Te vas echando chorrito, güey. No, cual chorrito se vas dejando. Bueno, pues si se te va. O puedes escribir tu nombre, ¿no? También. Con manuscrito. En manuscrito. Sí, pues si no le tienes que dar corte y corte. Sí, pues, no, no mames. Muy bien. En un solo trazo. Juan C. del Arte dice: ¿qué lugar recomiendan visitar en Monterrey? Pues Monterrey. No, pero ¿de qué? ¿Para cenar? ¿Para salir a bailar? ¿Al tomar Jumex? A tomar Jumex. ¿Al tomar la copa? ¿Cuál es? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Pues sí, pero ya no me lo sé. Bueno, bueno, el de abajo. ¿Santiago? Es que no me tiene un, es un lugar muy bonito. Sí me da, no da. O sea, bueno, es que Villa de Santiago ya no es Monterrey, ¿verdad? Ok, pero bueno, está a media hora. Pues están las Grutas de García. Pero aquí en Monterrey los museos. El de Conarte. El de Conarte, el de Marco. Está también el Paseo Santa Lucía. Sí, hay muchas cosas que ver. La Macro, sea, la Macro también tiene lo suyo. Depende de lo que quieras, de lo que busques. De lo que busques hacer. Hay muchas cosas que hacer en Monterrey. Parece que no, pero sí. Sí, está el planetario. El Fundidora, güey. Todo Fundidora, el Santa Lucía. Digo, ahorita ya el rollo está un poquito muy tranquilo. Digo, no. ¿Se puede salir? Se puede salir a la calle, muy bien, perfectamente. Y ya puedes andar de noche. Ya puedes ir a cenar, hay muchas cosas que hacer. Digo, es una ciudad de... Podemos presumir que hay de todo. Entonces, si quieres cenar algo, pues hay mucha cocina de muchos lugares. Taquito de trompo. El típico taco. Aquí el taco, es que allá en otras partes es el pastor. Aquí es de trompo, de puerco. ¿Eh? De puerco. Me agarraron como puerco. Me agarraron como puerco. Es un trompo, pero de puerco. Y está muy sabroso. Y taquito parado de barbacoa y bistec. Y la barbacoa en el sur es de borrego y aquí es de res. De lengua. También cambia ahí su saborcito. Bueno, sí. De lengua. Pero hay algunos lugares que te venden de cachete. Más sabroso. Hombre, pura grasita. Y luego, si te gustan los sesos, puedes pedir taquito de sesos. ¿Va? Sí, también rico los sesos, güey. ¿Los cuáles? Los sesos. Biker, MTY, saludos, chicharroneros. Chicharrones, gusto en escuchar de nuevo. Gracias. Oye, saludos. No sé si fue a Mederos. A Miadero. Hubo competencia el fin de semana. Ya me había dicho que era el más cross country. ¿El más cross? ¿Qué es cross? Cross country. Más cross country. Más cross crunch. Hablando de bicicleta, dices. Sí. Muy bien. Pero, bueno, a lo mejor fue. Yo fui al Fundidora en bicicleta y estuvo mal. Un gorditos y bonitos para mis hermanos del alma, Rafael y Carlos de la... Bonitos y gorditos, muchachos, para Rafael y Carlos de la Piedad. Alberto Torres. Llega un chiquito mamá con el taquero y le pide 5 taquitos de maciza y barbacoa. El taquero le pregunta, ¿bien? ¿Bien escogidita? La chiquita mamá, le vale madre, es como vengo, deme mis 5 tacos. O sea que sí, me... Sí, sí, no lo expliques, ¿se entendió? Es que yo no entendí nada. Erika Jiménez Putinero, no te olvides de mí, mándame un chiquita mamá. No me olvido, todos los días te tengo en mi mente. Tú. Y en mi tú, mano tú, derecha. Siempre tú. En mi mente. En mano derecha. Nada más yo lo entendí. No, ¿qué le pegó? Ah, por eso nadie se rió. ¿Quién le pegó? Le peró. Ah. Le peró. ¿Y quién le operó? Saludos a... Anda ahora desde Lima, Perú. Anda ahora desde Lima, Perú, dice Javier Rafael. Muy bien. ¿Qué onda? Datos extraños que te volverán más curioso. El número uno. Yo soy bien curioso. Bien curiosillo. Sí, bien. Mezclar alcohol. Me gusta rascarme donde no sé. Donde no me conozco. Soy bien curioso. O sea, atrás de las orejas, güey. Sí, donde nunca me he rascado. ¿O nunca te has visto ahí? Atrás de las orejas, no. No, y si te ves ahí, pues como le hiciste, güey. ¿Y tú cómo ves? Con dos espejos. ¿Qué no tienes espejos, dos espejos? Uno delante y uno atrás, uno a un lado, güey. Arriba, abajo, a mi derecha, a izquierda. ¿Cómo te ves los gamborimbos? Los... Pues yo me los veo bien. ¿Tú cómo los ves? Pues más o menos, andan medio tristones. Ahorita andan medio aguadones por la calor. Sí. Bueno, andan. Ok, mezclar alcohol y soda dietética te emborracha más que beber solamente alcohol mezclado con soda regular. ¿Será cierto? A ver, ¿cómo? Otra vez, va de nuevo. Mezclar alcohol y soda, soda dietética. Soda. Sodia es otra, güey. Otra vez, de arriba. Vuelve a grabar. Mezclar alcohol y soda dietética te emborracha más que beber solamente alcohol mezclado con soda regular. ¿Es verdad? No es cierto eso. Es lo mismo, ¿eh? Sí, es lo mismo. Ok. Hey. Siguiente. ¿Los orgasmos pueden curar el hipo? ¿Es verdad? Nunca no es me mentira. Ha dado hipo cuando estoy en el... Nunca. ¿Cuántos orgasmos te avientas por patrulla? Depende. Depende de la patrulla. Pues es que depende de cómo ande, ¿verdad? De la patrulla. A veces me duele la patrulla, güey. No, pues no sé, de repente. De repente llegas a ser de acá lo máximo. De... O sea, y luego pero, de repente falla. Pero uno como hombre, güey, ¿cuántos orgasmos puedes llegar a tener por patrulla, güey? Pues uno. Por patrulla, ay. Uno. Ok, güey. Está bueno, güey. Otra cosa que lo quieren decir en coro, güey. No, depende. Si bebes, si bebes Jumex. Si bebes. Si bebes. O si, si tú me ves. Ah, bueno. Si bebes. Solo chingada. Te digo ya. Oye, este pinche internet no jala, güey. ¿Qué pedo qué? ¿Por qué? No, mira, ¿no? No, mira. Al chile. No agarró. Me agarró. Ya ves. En toda la película. Lo estoy buscando porque no lo estoy oyendo. Espérame, negro. No, perdón. En toda la película, El silencio de los inocentes. Aníbal Lecter. Anthony Hopkins. ¿Eh? Anthony Hopkins. ¿Eh? Nunca parpadea. ¿Es verdad o es mentira? ¿En la película o cuando lo estaban filmando la película? En la película. En la película. No parpadea. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Ok, tendremos que hacer un análisis profundo de eso. Si googleas. ¿Qué es? Si googleas. Ah. Lo dije bien. Si googleas. Si googleé. Ahí va, es otra palabra difícil. Es que pensé que me hablas en francés, tío. Ahora en francés, güey. Oui. Sí, oui. Oui. No digas sí, di oui. Ah, sí, digo oui. Si googleas Serge Rouge. Serge Rouge. ¿Qué? Léelo, ahí está. Ya te mandó. No, no, o sea. A ver. ¿Qué? Serge Rouge. Otra vez igual. ¿Cómo se escribe? Z-E-R-G. Serge Rouge. Exactamente. En francés, sí. En Google, ¿se comerá la página de búsqueda? ¿Ya lo han hecho? No. Háganlo. Yo puse una que había salido en internet, que si lo ponías, se volteaba toda la pantalla del navegador. No me acuerdo qué era, ¿verdad? Pero... ¿Y luego cómo la desvolteabas? Se va toda la vuelta y la se ponía así como de otra vez. ¿Alguna otra palabra Google, difícil, no? Sí, Google hace ese tipo de cosas ir curiosonas para sacar de onda y... Así es Google, yo lo conozco muy bien. Gracias. Si estuvieras en la total oscuridad durante 3 días, ¿podrías quedar permanentemente ciego? No. Yo creo que es... No que es ciego, pero sí... Sí te afecta algo ahí en tu visión después. Porque estás forzando... tus ojos a tratar de ver en la oscuridad. Y en 3 días, pues sí. Nah. Sí se daña, ¿no? No, el ojo no? Se adapta a la oscuridad. Bueno, pues a ese te meterías unos chingazos en las rodillas y en los pies, güey. Y siempre te pegas el dedo chiquito, güey. Y que no hubiera una cama porque te das el chingadazo siempre, en el dedo chiquito. Siempre, siempre va. ¿Y luego qué vas a ir a cagar? ¿Cómo te vas a limpiar, güey? Pues te limpias al tanteo. ¿Ah, sí? Ojos que no ven. No, te das un pasón. Que no siente, güey. El primer pasón trae caca. Eso es ley, güey. Es una sea, regla, güey. Mínimo un 50 ya te quitas. Sí. Y el segundo, todavía. El tercero, ya le dudas, güey. Entonces tienes que oler. Si no hay luz. No, todavía hay. Y luego le das otro pasón. Ya. Ay, cabrón. No, si es otra cosa. Ya. Luego, ¿qué? Que huele sangre. Chica, me raspé más. ¿Para qué le hago tan duro? Este huele a perro. No, quítate, pinche perro, güey. También. Limpié la caca al perro. Le culo al perro, güey. Puede ser, güey. Qué bueno es no traer tema, güey. ¿No? Ahí voy, estoy agarrando aire. La mayoría de las personas son más felices a las 7:27 p.m. en la noche del sábado. Pues porque... No, pues yo no. Sí, puede ser. Porque está jugando los Tigres. Comúnmente, y a esa hora ya me notó el primer gol, ¿verdad? Comúnmente. Puede ser. Sucede. O Luca. Ya uno está destapando la primera cervecita de la noche, ya eres feliz esa hora. Pues a lo mejor. Bueno, hay que investigar. La boca de una medusa es a la vez su ano, señor Putiné. ¿Su ano? Su ano. ¿Qué nos como puede decir? Ese es como el del murciélago, ¿no? Ese, ¿cómo es? ¿La caca del murciélago cómo se llama? Ano es guano, ¿verdad? Su ano, guano. ¿Suena? Suena. Suena como a guano. Su ano, guano. Este. La boca del. ¿Qué? La boca de una medusa es a la vez su ano. Pues nunca se la he olido, güey. Pero porque por ahí cagan. ¿Y por ahí? Porque no tienen por otra parte donde. ¿Comen y cagan ahí, güey? Sí. O sea, es como cuando tú comes algo y te cae mal, pues vomitas. Gomitas. Gomitas. Sí. Entonces, pues no lo avientas por allá, pero si lo avientas por acá. Es como si lo aventaras, ¿verdad? Pues sí. Puede ser. Y ya por último. Pero no la menos importante, como decía mi manito. Y con otra palabra difícil. ¡Puta madre! Ahorita te voy a decir qué puso alguien aquí. La glicoproteína. ¡A la mala! ¡Más difícil, güey! Pues sí, espérate el resto, güey. Ahora sí. Se va equivocando. Y selenio se encuentran en el semen humano, lo que ayuda a reducir el cáncer de seno en las mujeres en más de un 50%. No se equivocó. Señoras, ahí está déjense, el remedio. Déjense echar. Y dele. Sí. Déjense echar. Y cuando te digan, ¿dónde? Aquí. Te voy a curar el cáncer. Qué feo, güey. Aquí en la boca, como Botox. Y los Botox, tú lo traes. Ah, chica. Este es para las arrugas. Este es para la pata de gallo. Te lo voy a poner en las esquinitas de los ojos. Sí, para que. Y no llore. Qué cargado, ¿eh? Dice. Juan Ramón Bañuelos, a mí me brincaron en los saludos. Les comento que me gané unos boletos para ver a Air Supply mañana. Espero que todavía canten bien. No. Ya. Pero bien, no viene Steve Perry. No. ¿Air Supply no era Steve Perry? No, Steve Perry es el que venía antes y no se llevó la chévere. Sí, es cierto. ¿No? Bueno, güey, pero a lo mejor es camarada de Air Supply, güey, y lo invitaron a Steve Perry, güey. Yo quería saber si iba a venir o no. Oye, una pregunta que, hablando de artistas, que ya ni me acuerdo. El grupo The Outfield. Sí. Porque se pronuncia según esto, The Outfield. ¿Y nunca cantaron en vivo? ¿O nunca tocaron en vivo? Porque a mí me gustaba mucho Outfield, güey. Es uno de mis grupos favoritos. The Outfield. The Outfield. Pero busco en internet, ya en Google, y bueno, en YouTube, algún videito así de una tocada en vivo y todo. Yo nunca encuentro nada, güey. Hablando de una tocada en vivo. Ha de haber sido una cosa así muy parecida a lo de Vinnie Vanilli. Porque nunca. Ya ves que el vocalista de The Outfield, pues era un chivocerrón acá, machín. Y era una cosita de nada, era un. Un fercillo cualquiera. Sí, una cosita así. Y dices, oye, ¿a poco ese güey canta así? Pero nunca he encontrado que toquen en vivo. Y luego se desapareció, ¿eh?, ese grupo y ya no se supo nada ni nada. Pues no. Pues quién sabe. No. Bueno, ahí sí saben a alguien que me pase Enigma, un. En aquellos entonces, en Enigma también era uno de ellos que decían que no hacían conciertos. Bueno, Enigma era un grupo tipo... Electrónico. Electrónico, pero eran puros cantos gregorianos. Tipo sí, pero cantos no, gregorianos. Pero no salía en un concierto, güey, la raza que... No. Pues no. Más o menos. Salud. No fui a Mederos, Bertolaga, pero sé que estuvo muy bien. ¿Tú fuiste? Yo le doy más al maratón. Ya, al maratón, me estoy confundiendo. Al maratón. No, ya traigo 3 meses de no subirme a la bicla, pero ya nos vamos a poner otra vez en forma. Alfredo Reyes, HD, ¿eres bicurioso? O sea, usted muy curioso. Chiste, dos borrachos orinando, le dice uno al otro, compadre. ¿Qué? ¿Eh? Yo pude... poner mi nombre y apellido meando. Yo puedo poner mi nombre y apellido meando. No, compadre, yo puedo escribir su nombre y el mío y hasta el de mi ahijado. No mames, compadre. No, se me hace mucho. A ver, demuéstremelo. Pues nomás ayúdenme, compadre, porque yo no sé escribir. Agárrenme la pluma, compadre. Ay, ese es Luis Díaz, fue, lo puso. Dicen por ahí, que si al hombre se le estimula la próstata, el orgasmo se siente como varios. Como varios. ¿Como varios? Que si te estimula la próstata, ¿a ti te han estimulado la...? No, pero sí, sí he sabido que... Que se siente... Una digitalización también en el momento. Se siente Ricky's Cookies. Sí. Dicen. Y he leído, es que se conectan ahí varios, sensores. Sensores de la, del por ahí. Ajá. Con el sensor de cigüeñal, el sensor del de oxígeno. El amortiguador. Todos los sensores. Que sí, que también el hombre, se estimula además también y siente mucho ya placer. Ya ves, güey, por eso les decía la vez pasada, güey, no pasa nada, güey, no te haces gay, güey. Si en el mero pompeo con tu te chiquita mamá, güey, te dan un empuje, güey. Un arranque. Es como un arranque, güey, haz de cuenta, güey. Así como en los go-karts. Es como un puche. Como un puchecito, güey. El famoso pollito. El famoso pollito. Échale el pollito. Un pollito, güey. Un gallito. Puta madre. Pues es que, güey, ¿cuándo veías gallos en México, güey? Es que era pollito porque era más chiquito, güey. Gallito ya es más grande, güey. Es que primero debe ser pollito, güey. Porque es go-kart. Chingada, madre. Pollito, güey. Y yo también de bueno para decirte pollito, güey. O sea, dice, o sea, que te hagan tierra mientras te avientas un Palestina, güey. Claro, güey, claro. Es como el enter de la computadora, güey. Como una reseteada, hijo. Se te está cayendo el sistema. ¡Molas! Se me estás durmiendo, a ver si te despiertas. No, ahora me estás despierto. Te despiertas y te agarras a putazo ahí mismo. Putiné, danos tu top 5 de sitios porno, digo, para empezar a explorar ese tipo de páginas. Mira, el número 1, Toño. No, el número 5. El número 5, que de verdad, te puedes meter al redtube.com. Es un enfermo. Yo no sé, bueno. Y luego ya si quieres ver así en el número 4, güey, bueno, nomás voy a decir el quinto, güey, el 1, güey. Mejor, güey, porque es el peor y el mejor. Sí, porque está el de bracers.com, güey. No. Young and Wild. Cutie. Manicutie.com. ¿Verdad? Está Orgy with me. La traigo bien paralela. .com. Punto Rus, porque es en Rusia ese pedo. Y está el youporn.com, güey. El véngase pa' acá. .com. El véngase pa' acá. No, pues es que digo, ya te metes ahí a ponerle, güey, en el buscador, güey, cualquier pendejada.com, güey, y te arroja, güey, a chingo de chairitos gratis, güey. Ya con madre, güey. Y yo, gratis. Sí, yo no, me empecé a ir, güey, así como que está con madre. Wey. Eso es lo importante, que sea gratis. Demuéstrate tu sabiduría, bueno, ya dijo las páginas. Fuego, güey. Jorge Cepeda, HD, yo tenía un disco en vivo, Opus. Muy bueno. De The Outfield. Uh-huh. Se llamaba Opus. Bueno, pues a lo mejor lo grababa un estudio y le pusieron. ¿No? Pues. No he visto ningún video, a eso me refiero. Erika Jiménez, HD, una pregunta. ¿Has visto unas fundas para iPhone que también tienen la función de cargador de batería? ¿En realidad sirven? Sí, claro. Claro que sirven. $1,500, ¿no? 199. El Mofi es una de las marcas más conocidas de baterías para iPhone, o sea, externas. Ajá. Y te sirve de fundita y si jalan. Yo tenía una en el iPhone 3. En el iPhone 4, 5 ya no, o sea, ya no pues puedes, están caras. Yo hoy vine con mi fundita. A todas, a ver si al ratito cargamos pila. No, si jalan, la Mofi es la. Cargamos batería. Ahorita echamos pollito. Gallito, güey. No, pero el pollito es para que resbale. Definiciones. Lo ya, gallazo. Un chiste. Definiciones. Gay, persona que siente atracción por un individuo de su mismo sexo. Puto, el que lo lea. O sea, el que lo lea. Yo lo leí, entonces me hago. Erika Jiménez, no sirven, compra una pila externa y ya. Dice Jorge Cepeda, me refuta mi comentario, güey. ¿Qué onda? Que busques un bosque y te pierdas, güey. No, sí sirven, pero pues depende, a lo mejor depende de la marca. No, sí, depende de la marca. Yo la que sé que está buena es, se llama Mophie. M-O-P-H-I-E. Mophie, para mí es la mejorcita y la que más recomienda. O sea, es para, se te acaba la batería, enciendes esa otra y te lo vuelve, te carga otra vez el teléfono y ya te es batería extra. Uh-huh. No quiere decir que lo vuelves a cargar 2-3 veces, pues no. ¿Eh? Es uh-huh. es una como un puchecito, un gallito, güey, un pollito. Ahora, a lo mejor te puede mejor convenir el comprar la batería externa esta que... La que marqué yo. Sí, esa de... Esa es otra, hay baterías externas uh-huh. que lo que haces es conectar como si fuera un cargador a la corriente, pero lo conectas a una batería y lo que haces es cargarte... Y hay unas baterías muy grandes, o sea, de mucha potencia... Que te puede cargar hasta 2 veces el iPhone. El teléfono. Sí. ¿Qué me cuento? Ahorita te lo enseño. Para que veas cómo. Y luego ya te enseño la batería. Un saludo a Rafael Jiménez de La Piedad, de parte de Mimi, que lo quiere mucho. Dice Tanita Ayala. Muy bien. Está bien. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que lo quieres. Pues yo iba a contar también chistes, güey, pero pues, pinche internet jodido. De qué bueno. A ver. No jala, güey. Oye. Se murió. El protagonista de Glee. ¿Ustedes lo conocían? ¿Vieron la serie de Glee? Fíjate, Toño. Que no me gustaba. No, era una serie. Lo llegué a ver un par de veces. Dices, esta rolita está buena. ¿De qué se sabe? Eran covers de canciones famosas comúnmente, ¿no? Sí. Pero no me acuerdo de este vato. Hasta que empezó la noticia de... Este vato que se murió, pues era el protagonista. Yo creo que de los mejores. Digo, de los más protagonistas. Y se murió, güey. ¿Qué edad? ¿21, 22? Pues quién 23, sabe. 24, 25, 26, 27, 28. Pues no sé, pero era chavo, güey. Estaba joven. Ya dijeron que fue una mezcla de alcohol con... Cocaína. Heroína, ¿no? Heroína. Las drogas matas, joven. Las drogas matas. Las drogas matan. Ya ves lo que me pasa a mí. Y empieza por uno a hablar mal. Y aquí en Monterrey. Y luego empieza a hacer podcast y la chica, o sea, no le hagan a eso, güey. Se murió el viejo Paulino. Sí, güey. Aquí en Monterrey era una persona muy conocida, un cantante de corridos. Empezó con su hermano, era el Luis y Julián, era el dueto de corridos. ¿A poco es esta famosa canción de Luis y Julián eran hermanos? A ver. Chica, pues sí, eran hermanos. Pero no la cantaban ellos. Ah, ok. No. Y le decían, él era Julián, ¿qué se llamaba el señor ese? Garza. Julián Garza. Y le decían el viejo Paulino, entonces falleció, tenía 77 años. Ay, güey. Ya jaló el internet. Lo vi hace ratito, la nota. La nota. Sí, se murió. Bueno, yo sí lo llegué a conocer. ¿De un paro cardíaco? De paro respiratorio. Respiratorio. Ah, Y son temas que nos recomienda Hugo Presas. Y que si ya vieron Pacific Rim. No. Yo nada más di los primeros 15 minutos y me salí del cine. ¿Por qué? Había unos vatos que no me... en el cine que no me parecieron nada agradables. Ok, sentados ahí. Sí, sentados a 3 asientos míos. Y dije, no, ahí muere. Mejor vamos para afuera. Ya me imagino, Sí, pues de esa gente que dices tú, a ver, ¿qué onda? Dos vatos solos ahí, medio sospechosos, malhechores, así. Tomando Jumex. Sí, besándose. Sí. La chica, no, dije, no, vámonos. Ya me cacharon, güey. Si no me invitan, vámonos. No, se veían así. Entonces, pero pintaba bien la película. Me dio lástima porque sí me estaba gustando. De los robots estos contra los monstruos, pero la quiero volver a ver. Ajá. La que sí vi y me gustó mucho fue la de Mi Villano Favorito 2. ¿Ustedes la vieron? Toda su madre. Me gustó. Por fin al cine. Por fin fuiste al cine. Fui al cine. Y con toda su madre. Wey. Está muy buena. Pero desde que empieza, güey, es risa, güey, segura. Y los Minions sí son Lo máximo. En serio. Sí, son lo más parecido a Fercillo, güey. Son buenos, güey. Te sacan risa tras risa, güey. Ya pasó, pero también pues, la de Monster University. Esa me dejó. No está mala, no está mala. Pero no, estuvo mejor la primera. Sí. Este. Y bueno, lo que ustedes esperan de la película de Steve Jobs. Pues ahí viene la de Steve Jobs. Se llama Jobs. Se llama Jobs la película. Ashton Kutcher es el protagonista. Y pues, ¿qué esperamos? Pues una película de más o menos de la vida de Steve Jobs. Yo, la verdad, de los cortos que he visto, no me agrada mucho. El Steve Wozniak, que, o sea, el que protagoniza Steve Wozniak, no se parece. Todavía el Ashton Kutcher todavía medio se parece, ¿no? Pero sí. Bueno, vamos a ver qué tal. Oye, que acaba de tener este cuate una entrevista con Loret de Mola. Nos están platicando, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y que él dice que él es el cerebro. Fue. Fue el cerebro y pues que Steve Jobs era el de ventas o de imagen. El vendedor. Oscar Valle, que nos escucha desde España, dice, hasta que se quitan el mandil, avisen con más tiempo para pedir permiso. ¿Qué otro tema nos recomendaron? El porqué de su larga ausencia y cómo provocarle celos a una chiquita mamá que te desee. Esa es buena, fíjate. ¿Cómo hacer que una chiquita tenga celos? La cuando miras, ¿sabes qué? Ojalá y sea atinado. Ya ves que soy psicólogo. Sí, sí. No, ojalá y atinen este comentario. La indiferencia. Les duele mucho también a ellas. ¿Pero les causa celos? No, les despierta la cosquillita ya. Bueno, ¿quieres darle celos para tener su atención? ¿O quieres darle celos nomás para darle picones? En el... bueno. Pero para después. Que te desee. Pero, digo, si te desea, te desea sin celos o con celos. Sí. Pues a menos de que te encuentres o que le hagas el comentario acá de... Oye, tu amiga aquella, tiene un pinche cuerpo así de... Puede ser. Oye... ¿Qué quieres tú, cabrón? Pásame una, güey, porque... Deja, están haciendo ruido tú, chingón. ¿Por dónde? A lo mejor no, que digas, oye, esa amiga tuya, está buena. Me gusta. Directo. Sí. No sabrás si está casada o... ¿Sabes qué? Está buena esa. Me ganó el putineo. No, pues ahí... No, te va a desear, te va a dar un cachetón. Está buena. La amiga. Pues puede ser, ¿no? O ¿sabes qué? Déjame... No sé. Se me ocurre ahorita. A ver. Ya ves ahora esto de las redes sociales. Pues de que, oye, fíjate que me estaba pidiendo tu amiga, la que está bien buena, ¿te acuerdas? Está pidiendo ser su amigo en Facebook. ¿Qué le digo? La acepto, pues. Algo me ha de querer decir, ¿no? La que tiene de busto 93. La que está con Matt. No sé, se me ocurre esa, no sé. Pues para que te desee, güey. O sea, es que me voy a ir a hacer una chairita porque aquí nomás no. No veo nada claro, güey. Eso puede causar celos. ¿Sí? Pues, güey, ¿para qué te la vas a ir a jalar allá? Jálatela aquí enfrente de mí, güey, y me echas aquí tantito para el cáncer. Cáncer de mama. Para las pechugas. ¿El cáncer de mama? De la mamá. ¿No? No, de mi mamá. Ay, no. Sus. ¿Qué más? Saludos desde Puebla, dice Sergio González. Dice Hugo Navarro, mis estimados, ¿cómo les puedo mandar unos vasos, tarros, ceniceros grabados con sus nombres y el logo de Charro con Pelo? ¿De dónde trabajará en...? ¿O tiene una empresa que...? De artículos promocionales. Es que nos mandes unos vasitos, o unos tarros, güey. Hoy te le damos la dirección del negro. Órale, que te la mando. ¿Cuál es tu dirección? ¿Tu teléfono y tus datos completos? ¿Sí? No, me volvieron a preguntar mi dirección para mandarnos la cajeta de Celaya. Pero pues todavía no llega. Sí, no, pues. ¿Ya diste la dirección? Sí, ya. Pues que no la cajeté, ¿quién era? Ay, no me acuerdo. Y no trae ahorita un aparato. Pues era un celayeno, güey. Exactamente, ¿no? De Celaya. Un chiquita mamá para Maye, dice Roberto Castillo. Y que quiero que sea mi chiquita mamá y no se anima. Maye. Vamos con el doctor. No, muchachos. Mándale un chiquita mamá, güey, de doctor. Vale. No, espera. Un chiquita mamá del verdolaga, güey, sea bien diferente. Sí, espera. Primero el tema. Y luego el saludo o primero el saludo. No, que tú quieras, güey. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Chiquita mamá quién? Maye. Maye. Chiquita mamá, mallé esta y la otra. Mallé. A ver, otra vez. No, ya. Ay, no, fíjate, que te grave, güey. Fíjate, qué gacho. Cuando estás en ese punto, ¿no? En que quieres que la chava te pele. Y ella ni te voltea a ver. Y tú, con todo el corazón abierto. Y el culo desfloreado. Porque me acabas con los amigos. Sí, sí, sí. No, te quedas todo por la chava. Te desvives por ella. Y ella. Nadie te está poniendo atención. Todos están viendo la película, sí. Y yo la estoy viendo. Y ella ni te voltea a ver. Yo sí la estoy oyendo, güey. De hecho, me está. Preparas el lonche o el desayuno o algo para compartir con ella en la oficina o en la escuela. ¿Me paras o preparas? Preparas. Me paras el lonche, hija, la madre, güey. Pero espérate. Ok. Y ella no te voltea a ver. Qué gacho, güey. Maye, pélalo, güey. Ya, güey. No nos hagas llorar, güey. Okay. Ni una chairita. ¿A poco quién no pasó por esos momentos, hombre? Denle un consejo al muchacho, por favor. Aviéntate un serrucho, güey. Está cortando tabla roca. Estoy haciendo un corazón de madera. Dice en la pared. O lo típico que hacías en la primaria, ¿no? Un que pones en las mesas el sartén caliente. Uh-huh. Lo hacías en el taller de carpintería. Un porta, no sé qué sartenes que pones en la mesa. Es el sí, para poner cosas calientes, güey. El aislador de calentura. Ándale, esa madre. Y era tu clase, ¿no? Para mi jefecita. O sea, tú estuviste en carpintería, güey. Sí. ¿Y tú también? No, yo en dibujo técnico, güey. ¿Y tú? Confección y corte y confección. ¿En qué? ¿Corte? En dibujo técnico. ¿Maquillaje? Sí. Ah. ¿Córtico? ¿Ese es lo que dan en la 20, güey? Sí. ¿Sí o no? La 20, Eugenio Garzada, creo así. También estuve en taquigrafía. Que me y me sentaba así con. Me subía los, me subía los shorts. La falda. Y te llegaba sin falda. Te sí, digo. Se iba en falda. Oye, dice. ¿Qué dice, güey? Alberto Torres. Banda, ¿cada cuándo les toca desflemar el cuaresmeño con su chiquita mamá? ¿Lo tienen agendado o es espontáneo? No, espontáneo. Pues, cuando se van redes. Ok, y después de eso, ya de ahí, no, bueno, o sea, bueno, ¿es espontáneo? De... O dice, no, mira, nomás, no. Los lunes, sábado. A menos de que andes demasiado jariosón, güey, y si te avientas el Clown Kiss, güey, pues dale, ¿va? Y un tecito para después de. Para agarrar fuerza, ¿no? Sí. Bueno, el beso payaso, güey. ¿Qué? Sí, sí sabía. Ah, chingue, pensé que no sabías, güey. Lo quería decir, güey. No, ¿para qué lo tradujía? ¿Ah? ¿Es espontáneo o no? Bueno, a veces si quieres forzar un poquito la situación, pues compraste unas cervecitas o un whiskito y... ¿A poco con alcohol es cuando...? ¿Les pasa algo a las mujeres? Oye, ¿cómo les fue en el...? Vinito tinto. ¿Un vinito tinto? ¿Cómo les fue en el 69? Tú dijiste que ibas a llegar a... ¿No? No, ya llegué bien tarde. Bien pedo. Ya me dijeron, ya duérmete, güey. Ya estoy chingando, güey. ¿Tú, manito? Ya no estoy chingando. Ven, duérmete. Gordito. Ven, gordito y bonito. Así te dijeron, manito. Es que es los pingüinos, pero piratas. Eres un baboso. Así no me decías anoche. ¡Brinco! ¿Brinco? ¡Brinco! Quiero sentir rico. Vente para acá. Es más gacho que no te pele y tus compas se den cuenta. Uh-huh. Hacen una carrilla bien chingona, dice aquí Carlos. No, la disfrutas. Cuando tú no eres el protagonista, la disfrutas a lo máximo. O sea, ¿disfrutas a la carrilla o disfrutas a la vieja? Disfrutas madrear al compadre, güey, de... ¿De Raúl o de cuál? No. Al camarada, hombre. Ah, camarada. Yo pensé que al compadre Raúl. No, dije, güey. Lo vamos a ver la próxima semana. Al compadre si Raúl. Mami, llévenme, güey. Vámonos. Gordito y bonito. Desmejorado Román dice: güey, ¿sí funciona la renta de pelis? ¿De pelis? ¿En internet de Cinépolis? Pues no lo sé. No lo he checado. No lo he contratado. Pero en es como tipo Netflix, pero de Cinépolis. Ah, ya. No, pues, contrátalo, güey. Pues, como quiera, por decir, el iTunes ya está poniendo un chingo de películas, güey, nuevas. Sí, se está poniendo sabrosón. Está poniendo sabrosón, güey. Tan caras, ¿verdad? Sí, pero hay algunas que valen la pena, güey, y están nuevas, güey. ¿No? Pues es que te vale ya casi lo mismo que comprarla en DVD. Pues sí. Pues ¿y sí, no te quedas con el mugrero y en un librero? Ah, qué bueno. Pinche comentario malo, o sea, qué pedo. Güey, no, nadie dio que, soluciones. ¿Es bueno o malo? No, es que si eres de los que te gusta tener tu colección de películas, ¿no? Bueno, pues compras el DVD. Si eres de los que no, yo quiero nomás veo y ya. Lo puedes comprar en iTunes. Puede jalar. Yo lo que hago es comprar la película. O sea, yo trato de comprar el DVD o el Blu-ray, más DVD, pues están más baratos. Y ese, yo extraigo el DVD y lo pongo en iTunes. Y así ya lo pongo por el Apple TV y todo eso. Ah, pásame la clave, güey. Sí, muy bien. ¿Pero cómo le haces para extraerlo de ahí, güey? Hay un programita, clave que ya viene, ¿no? Hay un programita en... Bueno, hay veces en que el DVD te dice... DVD más copia para digital. Entonces, canjeas sí, el código y ya. Pero hay un programa muy muy bueno en que una vez lo dije en el podcast para Mac, que se llama Handbrake. Mm. Ese programa te extrae la película y con subtítulos y todo, o en idioma en español, lo que tú quieras. Y te hace un archivo MP4, que es el del iTunes. Y a todo dar, o sea, se ve súper bien. Pero es para Mac. Hay para PC también ya. Handbrake se llama. Manito, llegando. Y es gratis, ¿eh? Para sacar unas porno, güey, que tengo ahí. Y te las paso por iTunes. En formato beta. Las pasamos a DVD, güey. Nos vamos a tardar un ratito. Echamos un palito, güey. Dos, tres. Mientras extrae, güey. Y tú me lo extraes. Y luego ya, ¿eh? Oye, es que dice que quiere ver una película, la de Tlatelolco. Y en iTunes cuesta 25 varos la renta. 25 varos. Pues puede rentarla por 25 pesos, pues ya. Pues a lo mejor la encuentras en el iPhone online, güey. Pues también, ¿cómo se llama la página? iPhoneOnline.com. O sabes que también, ya es antigua esa película. En Google encuentras también películas. Ah, pues sí, también. Sí, acabo de ver, ¿no?, la de perras. Es una porquis. No, fíjate que no. Ah, no. Está ahí su misterio. No está bien hecha, pero ahí está. Y salen unas perras ahí. Salen que como unos 7-8 perritas ahí. Pero pues las porras también tienen su misterio, güey. ¿Qué encontraré ahí? Sí, ¿qué habrá? Le irá a dar por ahí. Tienes pinche drama, güey, también. Sí, claro. Échale, en Cinépolis también cuesta 25. Dice, un saludo para el defectuoso. Dice Marcos Islas. Sí, pues ahí búscala. Muy bien, ¿qué otra cosa? Nada, no, güey. Pues ya, no, güey. No es todo. Oye, ¿no has intentado hacer nunca la voz de Barney, güey? Se me hace que sí, puto. A ver, el pinche baño cuando estás bañando, güey. La de Barney, ya me la has escuchado. Ah, chinga. ¿Eh? Ya la haga. Pero ya le he hecho, güey. Perdolaga. Acha. Vimos otra vez. No le llego al. Al Barney. Al Barney. Te faltan. ¿A quién le llegas? ¿A BJ? No. ¿Algún otro tu personaje? No. Oye, don gato. No, a veces le sale bien al putineo, dale. ¿Qué, güey? Habla de Benito Bodoque. Oye, don gato. ¿Y Cucho? ¿Eh? ¿Tú, güey? No, yo que andaba Cucho el fin de semana, güey. De una patrulla. Que me aventé mal. Blake Jonathan dijo, saludos desde Cuernavaca. Nunca los había escuchado, pero el día en que los escuché, son una mamada. Ya andando bien pedo. Saludos, un tema más. ¿Cuál es su mayor pendejada que han hecho en toda su vida? ¿La qué? La mayor estupidez. Pendejada. Sí. Pues yo creo que grabar un podcast con ustedes. No, esa es la mayor estupidez que hizo aquel, güey. Ah, sí. Ok. Este, pues yo creo que agarrarle la chicha a la... con la puerta del carro. que preguntan hace poco quién fue. ¿Quién fue? ¿El que se agarró qué? Que alguien le agarró una chichi con la puerta del carro a una vieja. Ah, fue cuando lo de... Y preguntaron hace poquito. Ah, sí. Que según los pezones de mi vieja, que ese podcast fue, ¿no? Sí. Creo que sí. Según el clima, la temperatura, según los pezones de mi vecina. Está haciendo frío. Creo que fue el 61 o 65 el podcast. Por ahí. Sí, ahí hablé con mi hermana. Saludos a mi hermana Laura. Laura no está. Chiquito el mamá. ¿Qué? Que está mamá, en el DF. Que está en el DF. Escuchó, dijo, iba rumbo a Rusia. Dijo, ese podcast estuvo buenísimo. El de las teclas. Sí. Qué pena, güey. Oye, güey. ¿Y es casada tu hermana? Sí. Sí. Con madre el vato, güey. Iba para Rusia, güey. O sea, iba donde se hacen las rusas originales, güey. Sí. ¿No? Sí. Iba a una capacitación. No. Ahora sí que se puso de pechuga. Sí. Su madre, güey, hombre, así me antojó, güey. Ching. A ver si ahorita nos sacamos los chichis y yo. Nos juntamos. Ya tengo más, güey, pero no te voy a hacer a ti, güey. Oye, sí, ¿por qué va creciendo uno? Y le van saliendo, y le van colgando las teclas a uno. Ay, pensé que iba a decir, ya son más putos. Ya, también mi vieja me dijo... Te están colgando las teclas. Sí, ya estás bien chichón. Es más bien... Lo mamado que llega a lograr uno en su juventud, se llega a colgar. Ya ves este Arnold Schwarzenegger. Ya, es copa. Lo ves ahorita sin camisa y estás todo guado por un pellejo. Como pinche orangután de zoológico, güey. Sí, puro pellejo. Sí, puro pellejo para abajo, güey. Sabes que están sentados. Pero no sé, güey, ¿por qué se le cuelga uno la chiche, güey? Pero qué gacho. Lo peor es cuando se le empiezan a desaparecer los brasieres a tu vieja, güey. ¿Que no? Eso es lo más denigrante. O empiezas... Que ya te estás cambiando, güey, te estás abrochando el... Lo que haces, tanto haces en el pinche, man. Te estás cepillando los dientes. Amor, ayúdame. Abróchame el... Es que lo sé desabrochar, pero no me lo puedo abrochar. ¿Cómo le haces? ¿Cómo chingado le haces? ¿Qué mano metes primero? ¿O qué pie va? Metes el pie. Va desde abajo, ¿qué? Con camiseta. Sí, porque no te lo sabes, no lo sabes abrochar, güey, por acá por la espalda, güey. De joven te lo pones como suspensorio. Ya ves, güey. Y ahora... Porque no lo sabes abrochar, güey. Entonces, mejor, ¿para qué la cago? Ya abrochado. Lo abrochas y te lo empiezas a poner desde los pies, güey, acá. Desde los tobillos. ¿Eh? Como panty blusa. ¿No? Oigan, chicharroneros, en su página oficial, en la sección de podcast, están del 1 al 43. Pero los primeros 25, el link ya se cayó. Los podríamos volver a subir. Saludos desde Puebla, dice Paco, güey. Hay que intentar volver a checar los links. Para ver gratis series de televisión está www.seriales.us o Estados Unidos, US. Hey. Sin trucos y sin necesidad de dar correo, ni números de celular, ni nada. Ah, está buen dato. Para la voz de Barney te tienen que poner una putiza, ya que estás morado. Vas a ver cómo sale la voz. Hazle como Barney, puto. Es así, güey. ¿Cómo era la voz de Barney? Amiguitos. No, a ver, dale tú, güey. No, nomás no. Amiguitos. Amiguito. No, dale tú. Agarras tú. Y luego tienes que andar. Te quiero. Y tú a mí. Ay, amiguito. Ya tienes que irte a dormir. Ese parece el pinche zorrillito que salió con el lobo, güey. El lobo es, güey. Ay, no me dejes, lobo. ¿Cómo lo decías? Qué horrible. ¿Y qué pasó con la información de la Wikipedia? Ah, hay que ponerla, güey. ¿De qué? De Cherrón con pelos en Wikipedia. Ya lo hicieron, ya lo hicieron. Ya, no, hay que pulirla entre los tres. Sí. Bueno, ya está. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa? Nada más. Ya, ya. Vámonos. Vámonos a dormir todos. Y con el grupo preferido ochentero del HD. Es tu... Que nunca los he visto en vivo. Estupendo, güey, dice, güey. Ah, pendejo, ¿qué? El pinche Barney, güey. Ah, estupendo. Pero dice, estupendo. Ah, vale, no, es que yo no veo Barney, güey. Ah, chica, ay, no. No lo veo ni... Ni en las porno. No. Y no, dice que no. Bueno, es así. Se puso morado el otro día. Bueno. Oye, gracias a la bandita que nos sintonizó en vivo en mixler.com/chcpodcast. A la racita que pone en Facebook y el correo electrónico, si nos quiere mandar un correo, pues es ¿qué? chcpodcast@gmail.com. ¡Uy! ¡Oh, la tiene, manito! ¿Putiné? Putiné arroba. No, güey, ya que te. Que te despidas, es güey. Es como la de los focos, güey. ¿Qué focos tiene prendidos? Pues el de la sala, güey. No, pues saludos a toda la bandita, a todas las chiquitas mamás, a Erika Jiménez, a todas las seguidoras. Y nos vemos la próxima semana. No, hasta la siguiente. No, pero yo para jugar fútbol. No, me van a seguir los paparazzos, güey. Ahora, güey. Sí, ya saben dónde juegas. Ya sé, ya me cambié el de torneo ahorita. Saludos a toda la bandita. ¿Verdad? ¿El negro? ¿El negro? Saludos, gracias por invitarme. O sea, dijo, gracias por invitarme. Tú, ¿verdad? Banda, seguimos en contacto vía Facebook. Y take care. Ya le va. Mi estimado HD. Sobres, así lo hacemos. Bueno, nos despedimos y gracias. Pongan cosas en Facebook, que ahí es donde nos podemos ver y compartir estupidez. De esta a la otra semana nos vemos. Ojalá. Ojalá. Sobres, vamos. ¡Ay! Girls passing by. I'm walking.